un chiste pelado. Venga, el chiste ¿Cuánto, uno que se dedica al fiscal, ¿cuánto pagarán de impuestos las muchachas de la vida galante? Las de las violetas, por ejemplo, ¿no? Que son la tolerancia. ¿Cuánto pagarán de impuestos? La respuesta es la mitad de todo lo que les entra. Nunca le he entendido el chiste. Menos, a lo mejor los demás pagan el 35%. No tengo referencias para entender ese tipo de chistes o eso. Hablando de reforma fiscal, que después tocaremos el tema, porque déjame decirles, amigos cibernautas, que tengan por ahí una poquita de posibilidad de estudiar la reforma fiscal que viene, porque viene dolorosa, sobre todo para los que deben impuestos, que ya están ahí embargados y demás. Viene la decisión nacional de que todo se rápidamente se remate en forma inmediata. Vienen modificaciones para notificar a la persona donde esté, aunque no sea su domicilio. Si está en el Excelsior, verbigracia a los aquí presentes, se le puede notificar a Hacienda. Y viene una modificación para notificarles a través del correo electrónico. Si tienes un correo electrónico y te lo mandan y llegas a abrir ese correo electrónico, con eso es una notificación. Y también se pueden rematar los bienes a través de la computadora, porque ahí va a estar tu bien señalado. Y se remata y se publica en internet. Si por 10 días está en internet, se da por notificado y a rematar. Entonces, casas, naves industriales, maquinaria, todo va a estar a merced del terrorismo fiscal. Y los abogados y los contadores que asesoren a los contribuyentes para que no paguen o paguen menos, van a tener una consecuencia penal. Entonces se van a ir a la cárcel. Esto es la reforma. Hago el comentario de que ya este avance es muy grande. La semana pasada, antepasada, nos encontramos con el avión allá al senador Alfredo Reyes, y le dije, oye, ¿para dónde vas? Voy para el Senado. Le digo, llévame porque voy con Fernando Gómez. Me hizo favor de que sí. Hasta eso son muy unidos. ¿De llevarte o de...? De trasladarme a las oficinas. Y Fernando, que está en la Comisión de Hacienda, me hizo el favor de entregarme toda la reforma. Y ya la analizamos y hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar, invitación a todos los profesionistas, a los estudiantes universitarios, para que empiecen a estudiarlo, y los profesores que van a dar clases, también que la estudien, porque probablemente lo que estén dando de clase ahorita, el año próximo ya no sirva. ¿Es iniciativa? Ya va muy avanzada, realmente se somete dentro de 15 días más 20 al pleno, porque ahora ya se adelantan las reformas. ¿Y por qué no preguntaste a Fernando por qué no dan a conocer eso antes de aprobarla? Porque dice que... ¿Por qué no piden la opinión de los sectores? Bueno, lo que sucede es que normalmente piden opiniones se le pregunta a la Coparmex, a la Canacintra, se le pregunta a las cámaras empresariales, que ahorita están cooptadas todas por grupos. Grupos no por la sociedad. Antes, mira, eso más bien no lo entienden. Ese es más, yo hasta donde más bien realmente no se abocan. Mira, lo que sucede es que si te alquilas para algo, debes de saber para qué te alquilas. Eso dijo mi padre siempre. A ver, te metes a eso, ¿para qué te alquilas, mijo? Es que yo sé, papá. Ah, bueno, entonces. Sí, pero cuando vayas a pagar impuestos, sepas cuánto vas a pagar. Mira, hay un ejemplo en el cual Fernando Gómez Esparza patinó hace poquito, pero de manera garrafal, ahorita hablando de eso. Sí. Está pidiendo él una iniciativa o una revisión para que las empresas que utilizan telefonía de voz sobre IP o la VoIP sean fiscalizadas de una manera más fuerte para eliminar la competencia que le podrían estar haciendo las empresas de telefonía convencional. Sinceramente, a mí me pareció la más grande estupidez surgida de un político en los últimos meses aquí en Aguascalientes, perdonando al Congreso. Yo vi el artículo de Matías Lozano ahí. Volvemos al mismo mendigo punto. O sea, no hay conocimiento, no hay capacidad política de los políticos para entender muchos temas, como el de la reforma. No son capaces de entenderlo. Por eso te lo voy a poner más grave. ¿Qué cosa el tema? Del Senado de la República. Ese es específico. Sí, eso es lo único grave que pueda haber. Lo demás no te preocupes, no te ilusiones. Te voy a decir lo más grave. En el Senado de la República, solamente 5 senadores saben sobre el tema. Los demás no saben absolutamente nada. Los diputados, pues mira, pues cuando menos volteé a ver la representación de Aguascalientes y creo que... ¡Ay, ay, ay! Cosita. ¿Qué es lo que sucede? realmente estamos nosotros limitados, acotados, porque cinco son los que manejan todo y los demás nos jodemos. Mandan llamar a los de las cámaras y ellos son los que van de trajecito, corbatita, puro el Habano, ¿sí? Puro Coimba. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos limitados por ellos, ellos no nos invitan, somos víctimas de todos ellos. El propio Fauci, me acuerdo la famosa frase, él mete el santuario, pasado el tiempo, ¿qué dice? Sale a la televisión y dice, la verdad es que los senadores no tuvimos madre. Hombre, eso ya es una broma, cuando sí, sabemos... Cuando están ahí, se ve de una manera muy diferente a cuando están afuera. Mira, solamente, pero y yo que los conozco, son cinco nada más, cinco los que deciden. Los demás levantan la mano, ¿cuándo se van a chutar una iniciativa y menos fiscal? ¿Cuándo? Levanta la mano para cuando ellos tengan la posibilidad de presentar alguna iniciativa. Todos los demás levantan la mano. Ve la reflexión. Fernando pues está dentro de la comisión, pero él la ve con una visión de economista, porque es economista. ¿Sí? Él, Fauci es abogado, es abogada Dulce María Sauri. Vean, una reforma dolorosa a los penales fue la iniciativa de Dulce María Sauri. Aquí es que cada partido trata de quedar bien. Esta reforma que mandó Gil Díaz los engañó como bien chino y todo. Esta que estás diciendo ahorita, que estoy diciendo, que está ahorita en el Senado, les dijo una gran mentira, les dijo, miren, esta es la reforma que se requiere, porque ustedes, si tú ganas, vas a requerir de esta reforma, ¿verdad? Pues de una vez échatela. Oye, perdela, si tú ganas, ¿verdad que vas a requerir de esta? Oye, pal, si tú sigues, vas a requerir de esta. Entonces los tres de pasguatotes dicen, sí, ¿qué tal si gana mi partido? Y yo, venganos tu reino. Y en el último año, en la última sesión, se avientan una reforma donde nos van a dejar con una mano atrás y otra adelante. Eso me hizo acordarme de aquí anterior, no hace muchos años, había aquí en la puerta de San Diego unos cieguitos con unos cántaros. Tocaban el cántaro con el hueco y cantaban, según ellos. Y tenían unos botecitos ahí para que la gente pasara y hiciera billetes. Pasa un día un cuate y le suena el micrófono. En el bote, dice, ahí les dejo para los dos. Y se va. Se poca. Bueno, seguramente hasta se le enseñaste aquí el Díaz, ¿no? Porque siguió tu consejo. Es la política del garrote. Fíjate nada más, qué lamentable. Yo creo que sí se requieren cambios estructurales, se requiere mucho de lo que tú quieras, pero yo creo que debe de surgir dentro de los propios estados. En Puebla ahorita está la discusión de si elevan a un 2% la aportación de los patrones por los trabajadores, el famoso impuesto sobre nóminas. Ellos están por elevarlo del 1 al 2%, pero resulta que a nivel internacional sale un listado donde se dice que Puebla es el estado más corrupto de la república. Sí, lo vi. Entonces, a ver, ¿cómo está? El Estado pide que se modifique para que des un 1% más de recursos al Estado y resulta que eres el Estado más corrupto. Entonces, ¿qué sucede? Hay una ineficiencia económica. Cuando todo el mundo se lo roba, ¿sí? Cuando todo el mundo se lo roba, entonces algo está sucediendo. Pues sí, diciendo, cuando hay una necesidad precisamente de cultura, de pago del impuesto. Y no únicamente de cultura, mira, los ahorros. Los gobiernos lo que no saben es realmente ahorros de a de veras. No como los que dijo mi padrino Juan José algún día cuando inició como tesorero, todavía no le entendía. Y dijo, tenemos ahorros por 1,000,000,000 de pesos. Cuando estás gobernando no puedes tener ahorros porque la pobreza es terrible. Tienes, ¿sí?, problemas un montón. No, más bien lo que debes de hacer eficiente esos dineros, como lo haces en casa, para ver para qué te alcanza. Y también aquí por 5 de mayo hay una tienda de electrodomésticos que es bellísima, dice ahí un letrero, dice, el que nada debe, nada tiene. Cierto. Oh, cómo me fascina eso. Si yo quiero comprar mi refrigerador, lo debo, pero lo tengo. Bueno, está basado en el sistema de Estados Unidos, ¿no? Esto no significa que esté de acuerdo con que debamos 700 millones de pesos por hacerle el paso a desnivel para el estadio de mi gobernador. No tenemos nada. No, porque él se va a ir se incrementó el valor de su negocio, pero lo vamos a pagar nosotros y la generación de mis hijos. Pero tienes 50 años para eso, no tienes que hacerlo. Te va a salir barato. Ya no tienes que hacerlo de inmediato. Bueno, no, pero también es lo que me va a costar trabajo a mí, el expropiar ese estadio por utilidad nacional en el 2011. Pero bueno, ya sé cómo lo tengo que hacer. Tema político. Hay que verlo positivo. Bueno, fíjate que en Rusia, las estaciones de ferrocarril son en Moscú, están hechos de mármol de Carrara y con obras de lujo bellísimas, porque la mentalidad es pobreza en nuestras casas y riqueza en los puntos comunes. Mira que sería muy bueno el estadio ahí, para que pudiéramos hacer eventos para la población, los exámenes para los universitarios. La riqueza para todos. No estamos diciendo que somos una ciudad limpia. ¿Por qué tenemos que tratar a nosotros? Por eso, porque no los usamos para tanta cosa como se te ocurre a ti, hombre. Oye, es que tú no te quieres dar baños de pueblo. ¿Cómo estás pensando en el proletariado, pues teniendo un gobierno como el que tenemos? Para eso está la paz en la patria, pues no. Faltaba más. Y le echamos agüita, termina. No, ahora ya se acostumbrado al Museo Descubre, ¿no te has fijado que todos los eventos son en el Museo Descubre? No para cualquier evento. Fíjate, la mejor obra de Otto Granados, porque pues eso fue... La distracción de otros ganados, es la que le sirve para que sea su centro de diversiones. No le gusta mucho la obra de Felipe González, fíjate nada más. No le gusta el teatro de Aguascalientes. Como eso lo construyó Felipe. No, pero ahí fue a rendir protesta. Bueno, pues no le quedaba de otra. Él le tenía que entregar Felipe, no es cierto, Juan José León Rubio, ¿verdad? El dos veces gobernador. Sufragio efectivo, no. Punto. Reelección. Pues fue gobernador interino y gobernador sustituto. Cuestiones gramaticales. Chulada, me esprieto. Yo quiero ser como mi padrino, es más. Ahí lo llevo, ¿cierto? Sí, así como van las cosas, así más que vuelas. Amigos cibernautas, ya nos rechutamos una hora con 23 minutos en este programa, que evidentemente vamos a tener que partir en varios pedacitos para que sea digerible y soluble al agua, porque está cañón. ¿Hay que pagar algo por la diferencia? A lo mejor se puede saber si nos... Nada más los Fernando cafés, ya se fue, de haber dicho no. Los cafés de Excelsior. Ah, sí, cierto. Sí, el comercial espera. Ay, dejó la lectura pendiente, eso toda esa tarea. Pues ahorita lo voy a esperar papel de fiado. recuerden...